En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. 11:05. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que nos acompañe el día de hoy, miércoles 14 de diciembre del año 2016. Este día vamos a tener un programa muy diferente en todos los aspectos, empezando porque ya nos estamos viendo. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí me están viendo a mí, entonces como que ya es una adrenalina un poquito diferente a la que ya estaba acostumbrada anteriormente. Pero bueno, es padre porque bueno, así ustedes se dan cuenta de todo lo que pasa dentro de una cabina de radio, de lo que se platica y de lo que hacemos y deshacemos. Entonces, pues el día de hoy quiero dedicar el programa muy, muy especialmente y con todo mi corazón y todo mi cariño a mi amiga Berenice Luna, que el día de ayer, pues ya les contaba, le contaba aquí a Alex hace un ratito, me fui a desayunar con ella. Y toda mi admiración y mi respeto para ti, Bere, todo mi cariño, fuiste mi musa de inspiración, te lo dije en la mañana. Ojalá que nos estés viendo y escuchando, porque este programa va dedicado principalmente para ti. Y bueno, para todas aquellas personas que de repente nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos más o ponemos más atención o estamos más entretenidos en otras cosas, a lo mejor en cuestión de trabajo, en los hijos, después de que nos convertimos en mamás, las mujeres sobre todo y algunos papás también, ¿por qué no? Pues ahora sí que toda nuestra atención va enfocada a ellos, ¿no? A la familia, al desarrollo, al crecimiento, la educación. Y uno muchas veces, si no es que la mayoría ya ha pasado por esto, nos olvidamos de nosotros, ¿no? Nos hacemos a un ladito por darle prioridad a otras cosas que son importantes, pero que pues también debemos de tener siempre presente nosotros mismos para poder echarle la mano a los demás. Entonces, el programa de este día se titula Enamorarse de uno mismo y vamos a estar platicando de los cuatro fundamentos de la autoestima. Entonces, bueno, pues déjenme decirles antes que nada todos los medios que tiene para que se comunique con nosotros, nos envíe sus comentarios, si tiene alguna sugerencia, preguntas, todo lo que ustedes nos quieran comentar, mandar algún saludo a lo mejor ahorita en este mes de diciembre que todos nos ponemos como que melancólicos y extrañar a personas que hace tiempo que no vemos, pues mandar algún saludo a sus seres queridos, lo pueden hacer por medio del teléfono que tenemos aquí en el estudio, que es el 173-2415. En el Facebook nos encuentra como Notus Radio o bien como Periódico Notus. Y en el Twitter estamos como Periódico Notus. Esos son los medios para que usted nos escriba, nos hable por teléfono y nos diga, incluso si quiere pedir alguna canción en especial, pues con todo gusto aquí lo estaremos complaciendo. Y bueno, pues vamos a dar como que una introducción sobre el programa de este día. Y pues déjeme decirle que activar la autoestima, pues es algo así como que algo difícil, muchas veces nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a rutinas diferentes y crear ese hábito de activar nuestra autoestima va a costar trabajo, pero poco a poco se puede conseguir. Entonces, bueno, el amor es lo esencial, el amor principal para uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento como persona y mejorar. Principalmente el mejorar poco a poco personalmente. Además, bueno, el quererse, el amarse a uno mismo, actúa como un factor de protección para las enfermedades psicológicas y bueno, también es un elemento que genera el bienestar de la persona y obviamente nos vamos a tener una calidad de vida y bueno, esto lo vamos a ver más adelante en el transcurso del programa, cómo enamorarse de uno mismo. Ya les decía, les voy a mencionar también los cuatro fundamentos de la autoestima. Así es que vamos a hacer la primer pausa y enseguida regreso para entrar de lleno con el tema. Otro estilo. Listen. My girl Drew. diamonds and I buy my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Your shoes on my feet, I love the clothes I'm wearing, I continuar, o más bien a entrar de lleno con el programa, con el tema que tenemos para este día, que es amarse a uno mismo. Y bueno, déjenme decirles que enamorarse de uno mismo significa quererte, amarte a ti mismo, pero honestamente. Es decir, no me refiero al lado oscuro de la autoestima, que es la fascinación del ego, la vanidad, el sentirte único y especial, y además lo peor sería el pasar por encima de los demás. Y pues esto no es a lo que en esta ocasión me voy a referir, sino más bien hablo de enamoramiento ciego y desenfrenado por el yo, pero no el yo ególatra, sino de la capacidad genuina de reconocer sin vergüenza y sin ningún temor las fortalezas y las virtudes que poseemos nosotros como personas, y todo esto integrarlas al desarrollo de nuestra vida, además de volcarlas hacia los demás de una manera afectiva y compasiva. Muchas veces se dice, Mel, que si tú no te amas, pues no puedes amar a las demás personas. Pero pues yo a veces difiero, podrá quienes no compartir conmigo esta idea, pero yo a veces difiero con este asunto, porque pues ya les decía hace un momento, muchas veces nos olvidamos de nosotros, muchas veces como mujeres nos sobajamos o nos doblegamos ante muchas situaciones con tal de estar bien tal vez con la pareja, o Una vez me decía una amiguita, yo tengo muchas veces que aguantar la plática de alguien más que me aburre tan solo por el hecho de sentirme aceptada o acompañada, con tal de estar con alguien más y no estar sola. Y pues no se trata de eso, no tenemos por qué aguantar cosas que no queremos, no tenemos por qué aguantar cosas que no nos gustan o sentir simplemente lo que no nos incomoda, ¿verdad? Entonces, pues bueno, quererse a uno mismo despreciando o ignorando a los demás es presunción y es exclusión. Querer a los demás, pues despreciándose uno mismo, es carencia de amor propio. Y quererse a uno mismo también es propiciar la autoconservación sana, el considerarte digno de lo mejor, el fortalecer el autorrespeto y darte la oportunidad de ser feliz por el solo hecho y sin más razón alguna de estar vivo. Entonces, pues quiérete, ya les decía, hay que procurarnos y siempre mencionarnos que nos merecemos muchas cosas que tal vez por diferentes situaciones de la vida se nos olvida o no lo hacemos o no lo queremos aceptar. Ahorita en la mañana me decía mi esposo, me dice, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Le digo, de enamorarse de uno mismo. Y me dice, ¿y ya te enamoraste de ti? Le digo, me estoy enamorando, así que aguas, porque me estoy enamorando más de mí que de lo que te amo. Bueno, sí, obviamente lo amo mucho, pero pues yo sí me olvidé en un tiempo un poquito de mí por atender a lo mejor a los niños, a mis bebés y a él. Y él me da risa porque me dice, no, yo sí me amo muchísimo, todos los días me doy mis besos en el espejo y se nota, le digo, se te nota, pero es importante que volvamos a retomarnos nosotros, nuestro amor, no, nuestro autoestima y volvamos a sentirnos merecedores de las cosas. Entonces, todos pues tenemos alguna persona en nuestra vida que amamos, ya les decía, los padres, los hijos, los hermanos, el esposo. Y bueno, pues así como creemos lo mejor para ellos, los procuramos, los atendemos cuando están enfermos, les damos de comer a sus horas, principalmente a los niños, que estamos al pendiente de su alimentación, de un desarrollo y crecimiento sano, los procuramos. Entonces, pues así mismo nos toca atendernos a nosotros mismos, ¿no? El procurarnos, el no malpasarnos a la hora de la comida, el buscar una manera sana de alimentarnos para posteriormente tener una vida pues mucho más saludable. Y bueno, no te desentiendas de ti, ni tampoco te estoy diciendo que desentiendas de las personas o te desentiendas de quienes amas. No hagas lo mismo con tu persona, desentenderte, el no amarte, el no quererte. Y bueno, trata de ser amigo de ti mismo, que esto pues sería el primer paso para una buena autoestima. Amar es el buscar el bien del otro y también disfrutarlo, y qué bueno que su dolor nos duela, su alegría nos alegre, y que con el amor propio pues tiene que ser algo similar. Si estamos tristes, que disfrutar también en el momento la tristeza, llorar, desahogarte, pero en un momento dado tener que parar de tajo y decir, hasta aquí llegué y me levanto y con el mismo ánimo de que antes tenías, seguir y luchar por ser feliz y seguir adelante. Entonces, pues bueno, si no te perdonas, si te fastidia el estar contigo mismo, porque hay personas que también están enfadadas de la vida, están enfadadas de su modo de vida que llevan, si no te soportas y te menosprecias, pues entonces esto quiere decir que no te amas. Ahorita se me vino a la mente una vez que fui a una junta de la primaria de donde va mi pequeña, mi niña, y esa vez la junta fue muy diferente porque no la dieron las maestras, sino fue un padre, y me sorprendió mucho su relato, o con lo primero que empezó a hablarnos, porque la junta era especialmente para las mamás, y decía que nos olvidáramos de los hijos. Así empezó: señoras, olvídense de sus hijos, yo no vengo aquí a hablarles de que los van a cuidar, los van a proteger. Dice, no, todo lo contrario, olvídense de sus hijos. Y yo así como que me espanté y dije, ¿cómo que el padre está diciendo eso? Que olvides a tu hijo, o sea, ¿estás loco, no? ¿Qué te pasa? Pero bueno, ya conforme fue pasando su plática, que estuvo muy, muy interesante, del padre Navarrete, que muchos lo han de conocer, y a él más que nada a que nosotros como personas, como madres, pusiéramos el ejemplo a nuestros hijos de superación, que ellos nos vean el salir adelante, el que nos vean luchar, que nos vean las ganas a lo mejor de estudiar. Si ya terminaste una carrera y no la pudiste ejercer y te quedaste en tu casa como ama de casa por X o Y situación, y que de repente te olvidas de uno mismo y andas recogiendo todo el tiempo, lavando trastes, haciendo cosas, quehaceres interminables, porque finalmente en un quehacer de la casa nunca se termina el tiradero, todos los días va a haber, pero hay que tener un poco de paciencia y también buscar la forma de hacer cosas diferentes para salir de la rutina. Entonces él nos decía, olvídense todo el tiempo de cuidar de los hijos, yo sé que es su responsabilidad levantarlos en la mañana, mandarlos a la escuela, desayunados, al regreso darles de comer, pero ¿y ustedes qué? Dice, ustedes son el mejor ejemplo para ellos, y si ellos ven una mamá que se supera, que estudia, que se arregla, que le echa ganas a la vida, ellos van a tratar de imitar y van a ser ese tipo de personas. Si los hijos ven a una mamá que está deprimida, que todo el tiempo anda a lo mejor podonga porque dice, es que no salgo, es que todo el tiempo estoy haciendo mis quehaceres, pues la hija o el hijo que te dé, igual lo contagias, no tiene ese ánimo de superación, no le vas a inculcar esas ganas de seguir adelante, de seguirse preparando, de seguir estudiando, de ser una persona distinta a los demás, una persona con ganas de vivir y con ganas de superación sobre todo. Entonces, pues fue un buen consejo que yo sí lo tomé y que a partir de ahí decidí cambiar mi vida, porque bueno, yo dejé algún tiempo de trabajar, aproximadamente unos 3 años, por dedicarme a ellos, y dije, bueno, pero creo que ya es hora de que también empiece a hacer algo por mí. Me metí a estudiar otra carrera y sí, me ayudó muchísimo y sí te cambia la vida. Por lo menos el único día que me salgo yo a estudiar, me olvido un poquito de lo que es mi familia, en el sentido, bueno, tampoco me lo vayan a tomar a mal, pero sí lo disfruto al máximo, o sea, es el día en que yo hago lo que a mí me gusta, estudio lo que yo decidí y desayuno incluso sola el rato que me dan para salir a comer, y también eso lo disfruto, el tener que pedir lo que yo, a mí me gusta y que yo me voy a comer, y no tener que pedir algo que le tengo que compartir a los demás, por ejemplo algo sin chile, para compartirle a los niños, ¿no? Ahí no, ese día yo pido simplemente lo que me gusta, mi café, algo picoso, algo, no sé, grasoso, no sé, algo que se me antoja, pero que es para mí, es mío exactamente como lo disfruto. Nos vamos a una pausa, Alex, y ahorita regresamos. Otro estilo. Me if I'm coming too strong, but tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, no, I can do the things I'm gonna wanna do to you. No, oh, shout it out, scream it loud, let me hear you go. Excuse me if I'm misbehaving, oh, I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh. Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Don't stop, baby, don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby, won't stop, baby. Until you get enough. Mardi Gras, fiesta, forever. Ya volvimos, gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema. Estábamos hablando de que es muy importante que nos fijemos metas personales y hacer lo posible por alcanzarlas. Pero bueno, si no es así, por alguna razón, no nos autocastiguemos despiadadamente tampoco, porque muchas veces nos fijamos metas inalcanzables y a la hora de que obviamente no se puede llegar a cumplirlas, nos flagelamos de alguna manera inconsciente o conscientemente, y es ahí cuando nos estamos lastimando nosotros mismos. Entonces, una cosa es la autocrítica constructiva y otra cosa es la crítica despiadada. Tampoco seamos tan crueles con uno mismo y hay que tratar de echarnos porras, de echarnos ánimos, de buscar diferentes caminos, diferentes alternativas para poder cumplir nuestras metas que nosotros nos fijamos, porque también si no nos fijamos metas, tenemos una vida aburrida, no tenemos algo por qué tratar de superarnos o algo por qué tratar de seguir adelante, de luchar por nosotros mismos. Entonces, pues es importante que busquemos una meta personal y tratar de cumplirla, porque si no, pues creo que la vida de plano no tiene sentido. Un ser humano que no tenga meta, pues es un ser humano perdido en el abismo. Entonces, muchas veces nos acostumbramos al dolor que masoquistamente nos propiciamos a nosotros mismos en aras de limpiar culpas o de tratar de ser dignos para que alguien nos ame. Muchas veces, ya les decía, pasa con mujeres que son violentadas, ya sea físicamente, verbalmente y de muchas maneras, porque hay violencia económica, sexual, física, mental, bueno, de muchas formas existe la violencia, y no es necesariamente aguantar un golpe, sino alguna palabra que te lastime, que te ofenda, que te duela. Violencia económica, ya les decía también, en lo sexual, y se aguantan porque con tal de no estar solas o de cómo le voy a quitar el papá a mis hijos o el de... Yo no estoy diciendo tampoco que estoy a favor del divorcio, ni mucho menos. Hay que luchar por que esa relación funcione y porque tú estés bien y tu pareja también esté bien, pero si llega un momento dado en el que de plano ya no hay alguna solución y ya agotaste todas las alternativas por seguir adelante, por tratar de ser feliz, pues entonces ahí sí tampoco dobles las manos y no te rindas, ni modo. Si la solución definitivamente es el separarte de esa pareja que te está haciendo daño o de esa persona que te está lastimando, va a ser un proceso complicado. Yo no digo que sea fácil, nunca lo he experimentado, pero he escuchado de personas que se han separado y sí, llevan un proceso complicado, difícil, va a ser duro, pero finalmente el tiempo es el mejor aliado para sanar esas heridas y bueno, ya después empiezas a disfrutar y es como que cuando abres los ojos y te das cuenta, o te quitas la venda de los ojos y es cuando te das cuenta de todo lo que estuviste aguantando y de todo lo que hiciste mal. Entonces, no por el hecho de quedarte sola o del que le vas a quitar el papá a tus hijos, es necesario que tengas que aguantar una ofensa, una infidelidad, una mala, un golpe inclusive, ¿no? Entonces, pues bueno, la visión negativa que se tiene de uno mismo es un factor determinante para que aparezcan trastornos psicológicos, ya sea como las fobias, la depresión, el estrés, la ansiedad, la inseguridad personal, problemas de pareja, bajo rendimiento académico en el trabajo. Incluso también es cuando empiezan las personas con el abuso de sustancias que les hacen daño, el alcohol, las drogas, cuando se tiene baja autoestima, es todo esto lo que se va a propiciar o todo lo que se va a ir generando poco a poco, problemas económicos y bueno, muchísimos más. Entonces, si la autoestima no posee suficiente fuerza, pues viviremos mal y seremos infelices y ansiosos todo el tiempo si no tratamos de salir de ese hoyo. Y bueno, pues este es un programa especial que va dirigido a aquellas personas que se aman lo suficiente a sí mismas, que viven encapsuladas o amarradas a normas irracionales y desconsideradas con ellas mismas, y que bueno, también va dirigido a quienes sabían amarse a sí mismos y en algún momento, ya les decía, pues se perdieron y se han olvidado de hacerlo. Se perdieron por poner atención a otras cosas que sí, también amamos, otras cosas, le damos importancia al trabajo. A veces estamos tan metidos en el trabajo todo el tiempo que nos absorbe y se nos olvida y hasta que caemos en alguna enfermedad, tal vez de estrés o de cansancio físico, agotamiento, nos damos cuenta de que entonces ahí la estábamos regando, porque primero está la salud para poder desempeñar y poder ser una un buen elemento en el trabajo y poder seguir adelante y poder hacer tus cosas con de la mejor manera posible. Entonces, pues primero está tu salud, primero cuídate, quiérete, descansa, no te claves nada más en una cosa, como ahorita le estaba diciendo, en el trabajo o en la familia o en una situación que te lleve a los extremos de estrés. Y bueno, por situaciones de la vida, por las carreras desenfrenadas de la supervivencia, donde una se pone en un segundo plano como si fuera un material desechable. Así es que, pues bueno, hay que tratar de enamorarnos de nosotros mismos, de ser valientes, y vamos a comenzar el romance con nosotros mismos en un yo sostenido, que tenga cada día más feliz y que sea mucho más resistente a los embates a la vida cotidiana. Hay que felicitarnos también cuando hacemos las cosas bien. Cada logro, el chulearnos de vez en cuando, el vernos al espejo y aceptarnos tal cual somos, el aceptar los elogios, dando las gracias, porque muchas veces ni eso somos capaces de aceptar. Te dicen, hoy qué bien te ves, o qué bien hablaste el día de hoy, y a veces no lo quieres aceptar y crees que lo dicen por compromiso o te da pena. Acepta los elogios y también párate frente al espejo y siempre repítete a ti mismo que eres la mejor persona o que vas a tratar de serlo. Y ya les decía, es un proceso difícil, complicado, pero que paulatinamente y poco a poco, si haces el intento de hacerlo todos los días, se va a poder lograr. Entonces apapáchate a ti mismo, date algún gustito. Ahorita que muchas tiendas ponen creo que me estoy balconeando, Alex. Muchas tiendas ponen descuentos. Pues vete a comprar lo que te guste. No sé, una bolsa. Yo ayer me compré un disco de Alex Sintek. Algunos libros que me sirven para el programa. No sé, lo que te guste. Cómprate ropa nueva. O vete a un spa, que te den un masajito y relájate. Disfruta la vida, apapáchate. Y bueno, a medida de que vamos creciendo, pues hay una curiosa forma de insensibilidad hacia nosotros mismos. Vamos adquiriendo formas y nos lleva a dejar atrás aquellas gloriosas épocas de la niñez. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Qué nos preocupaba? ¿Qué nos estresaba? ¿Qué nos deprimía? Bueno, ahorita sí hay depresión infantil y se debe a muchas cuestiones que tiene que ver con la familia principalmente, y ya después ahí se derivan otras cosas, pero anteriormente no se escuchaba eso de la depresión infantil. Bueno, al menos en mi caso, yo era una niña llenita, y esto se los platico porque más adelante tiene que ver con lo que les voy a decir. Era una niña llenita, siempre he sido cachetona, eso pues no lo puedo arreglar, no lo puedo solucionar, pero era feliz. O sea, no me importaba el que me dijeran, o el que yo verme, no me importaba el peso, pues no, nunca me pasó por la mente el hacer una dieta, ni mucho menos, o el hoy cómo me veo, ay, hoy amanecí más cachetona que ayer, no. O sea, yo era una niña feliz, jugaba, lo único que me interesaba era jugar y jugar y jugar y disfrutar. Entonces, conforme vamos creciendo, estas cosas las vamos dejando atrás, las vamos olvidando, aquellas épocas de la niñez cuando el mundo parecía girar a nuestro alrededor y saltábamos felices, y bueno, éramos, toda nuestra vida estábamos metidos en el juego. Y en aquellos momentos todo era gratificante y era fantasioso, pero al ir creciendo pues hacemos a un lado ese delicioso mundo de los niños, y es ahí cuando nos empezamos a preocupar, empezamos a poner atención en otras cosas que después nos van a afectar en nuestro futuro, y nos pues orientamos más hacia afuera que hacia adentro, que el aceptarnos y el creernos que amar al prójimo es mucho más importante y valioso que amarse a uno mismo. Y bueno, las conclusiones psicológicas actuales sobre el tema de la autoestima se llaman, ahora sí que es un llamado de alerta que vale la pena tener en cuenta, porque no estamos educando a nuestros hijos para que se quieran a sí mismos desde pequeños. Pues bueno, nos enseñan ese tipo de conductas de autocuidado personal, como el respeto a nuestro físico, el lavar los dientes, el bañarnos, el vestirnos, el comer, el controlar esfínteres y cosas así por el estilo, pero hay muy pocas personas que se preocupan o que nos preocupamos en qué le estamos inculcando a nuestro hijo en cuanto al cuidado psicológico, que tengan una higiene mental, en que si les estamos prestando la suficiente atención para que nuestro hijo sea un niño de bien, o que se sienta atendido, que se sienta que le estamos poniendo toda nuestra atención a ellos. A veces estamos sumergidos en el celular o en otras cosas, o pensando en el trabajo o en lo que le pasó al amigo o al tío, o sumergidos en tristezas, y no estamos dando atención a lo que está sintiendo nuestros hijos, ¿no? Los ponemos en práctica, hay que poner en práctica todos estos reforzamientos de que ellos se quieran también, de que tengan una autoestima alta, el resaltarles también la importancia del autoamor, que ellos mismos se quieran. Y bueno, esto es muy importante porque más adelante, si desde pequeñitos les inculcamos todo esto del autoestima y el de quererse ellos mismos, pues así van a seguir creciendo. Pero si en la casa lo que están viendo es completamente lo contrario, hay violencia familiar, una mamá que a lo mejor se deja, que no se presta atención a ella misma, que no lucha por sobresalir, por superarse, un papá que está sumergido todo el tiempo en el trabajo, que ni siquiera los ve, más que en la noche nada más para escuchar o oír pues ahora sí que los regaños y las quejas de todo lo que hicieron los hijos durante el día. Así va a ser su vida de ellos también. Los patrones se van siguiendo y van a continuar con un modo de vida similar al que llevaban en su casa. Entonces, pues hay que estar pendientes de lo que hacemos y de lo que decimos delante de nuestros hijos. Como ya les decía, más que el fomentar el autocuidado con cosas de cómo lavarte los dientes y el que también es muy importante, el fomentarles el autoamor, y sobre todo que ellos tengan una autoestima alta. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más.

soy Belén Ortiz, directora de Notus Radio y locutora de Charlas de Café. Deseo de todo corazón pases una maravillosa Navidad en compañía de tus seres queridos y un comienzo de año lleno de felicidad y éxito. ¡Felices fiestas! Te desea Notus Radio. Porque eres parte de aquí. Trabajando en serio. Para exigir desde la tribuna del Senado de la República que las autoridades del estado de Guanajuato resuelvan el grave problema de inseguridad que lastima a los guanajuatenses. Y para crear las leyes y reformas que beneficien tu calidad de vida. Senador Gerardo Sánchez. Estamos trabajando, pero en serio por Guanajuato. Informe de resultados. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. Posgrados de la Universidad de La Salle Bajío. Innovación, emprendimiento y compromiso. Inicio enero 2017. Consulta nuestra oferta académica en delasalle.edu.mx. Clasificados Notus. Grupo Autofin solicita vendedores. Requisitos: facilidad de palabra, gusto por las ventas y preparatoria terminada o trunca. Interesados: comunicarse con Guillermo Guzmán. Teléfono 442-109-6974. Correo: reclutamiento.bajio@autofinauto.com. Búscanos en Facebook como Clasificados Notus, porque eres parte de aquí. El espectáculo no solo son reflectores. Escucha a Andrea Castillo e Ivonne Castro en Zona Fan. Lo desconocido de lo que conoces. Los martes y jueves por noturradio.mx. Clasificados Notus. Colis de México solicita colaboradores generales. Requisitos: mayores de 18 años, disponibilidad para rolar turnos, certificado de secundaria. Interesados acudir con solicitud elaborada de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 horas en carretera Querétaro León, kilómetro 3.6, Colonia Malvas. Teléfono 626-9204 y 03. Búscanos en Facebook como Clasificados Notus, porque eres parte de aquí. Clasificados Notus. NIFCO solicita técnico metrólogo y de mantenimiento. Requisitos: género indistinto, edad de 18 a 40 años, bachillerato y disponibilidad para rolar turnos. Interesados presentarse con Cristina Mejía en Avenida Río San Lorenzo 1114, Parque Tecnoindustrial Castro del Río. Correo: martinezmca@mx.nifco.com. Teléfono 462-387-3742. Búscanos en Facebook como Clasificados Notus, porque eres parte de aquí. Soy Lulu Córdoba del Túnel del Tiempo y deseo que estas fechas las pases muy feliz en compañía de tus seres queridos. Felices fiestas te desea Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Sonrisa tan cerca de mí, quisiera estar contigo toda la eternidad. Me basta decir que nunca te dejaré, te busqué tanto, pero al fin te encontré. No te quisiera perder. Te dejaré, te busqué tanto. bueno, pues continuando con el tema de cómo enamorarse de uno mismo, les decía que la imagen que tenemos de nosotros mismos, pues no es ni heredada o genéticamente determinada, sino más bien es aprendida. Es decir, que en nuestro cerebro almacenamos información de experiencias vividas y se guardan en la memoria en forma de creencias y de teorías. Si de pequeños nos dicen, ahorita se me viene a la mente una amiga que me platicaba de pequeña, le decían, es que no la mandes a ella a la tienda porque no sabe ni cruzar la calle, no la mandes a ella porque no sabe hacer, y no sabe hacer, no sabe hacer. Entonces ella se sentía burra, así se creció creyendo que ella no sabía hacer nada, hasta que entró a trabajar, se dio cuenta de que, bueno, la primer prueba era de que ese trabajo en donde entró, el examen era difícil como para poder pasarlo y poder entrar a ese lugar para trabajar. Y primero se sintió satisfecha porque pasó la primer prueba. Ya una vez estando adentro de ese trabajo, se dieron cuenta que tenía mucha inteligencia y tenía capacidad para hacer muchas cosas. Incluso fue profesora, empezó a enseñar a demás personas que entraron posteriormente a ese lugar a trabajar. Y ahí se dio cuenta de que no era lo que su familia le decía, ¿no? De que no era tonta, de que no era burra y de que era mucho más inteligente que cualquiera y que podía lograr y que podía hacer muchas cosas. Entonces, es aquí a lo que me refiero, que cuando nuestro cerebro almacena información de experiencias vividas, pues se guardan en la memoria y nos la vamos creyendo y vamos pensando que somos así y vamos teniendo esa baja autoestima. Este conocimiento del mundo, equivocado o no, nos permite predecir, anticipar y prepararnos para enfrentar a lo que va a suceder en un futuro. Y bueno, se está almacenando el pasado del futuro que vamos a tener. Esta teoría que se ha gestado en nosotros mismos o en ti, si eres feo, bonito, gordo, flaco, seguro, inseguro, bueno o malo, es que lo que va a dirigir tu comportamiento en un futuro. Si crees que eres un perdedor, pues no, nunca vas a intentar ganar porque ya te la creíste, ¿no? Los humanos mostramos la tendencia a ser conservadores, a confirmar y más que a refutar las creencias que almacenamos en nuestro cerebro por años. Somos resistentes al cambio por naturaleza. Una vez establecidas estas formas, pues será difícil cambiarla, pero sí, será muy difícil, pero no va a ser imposible. Así es que el cambio va a ocurrir cuando tomen esa decisión y la realidad se imponga sobre sus creencias y ya no puedas autoengañarte. Y déjenme decirles que para tener una buena autoestima, tenemos que incrementar las emociones positivas en uno mismo. Es decir, nos vamos a alejar de la ansiedad, de la tristeza y la depresión y seremos mucho más alegres y así van a surgir las ganas de vivir mejor. Tenemos que alcanzar niveles de mayor eficiencia en las tareas que emprendemos. No hay que darnos por vencidos muy fácilmente. Hay que perseverar en las metas y sentirnos completamente capaces de hacer todo lo que nos proponemos. También hay que relacionarnos mejor con las personas. Si tienes una buena autoestima, te vas a tener que quitar de encima lo incómodo, el miedo al ridículo y a la necesidad de aprobación, porque tú serás el principal juez de tu conducta. No es que te interesen los demás, sino que no estarás pendiente de los aplausos y tomarás las críticas más objetivamente. También es importante amar a tu pareja y querer a tus amigos más tranquilamente. Aquí me refiero a que dependerás menos y establecerás un vínculo más equilibrado e inteligente sin el terrible miedo a perder a los demás, sin el miedo de que si ya hice esto o ya dije algo no le va a parecer y ya no me va a querer. Entonces pierde ese miedo y trata más bien de enfocarte en lo que tú dices y en lo que tú sientas. Ser una persona más independiente, más autónoma, pues te vas a sentir más libre y sobre todo mucho más seguro a la hora de tomar las decisiones y de guiar tu vida hacia un camino. Y bueno, los cuatro aspectos a la hora de configurar el autoestima están entremezclados entre la práctica y les voy a decir cuáles son. El primero es el autoconcepto. Es qué piensas de ti mismo. El segundo es la autoimagen, cuánto te gustas a ti mismo. El tercero es el autorreforzamiento, cuánto te premias y te das gusto. Y el cuarto es la autoeficiencia, cuánta confianza te tienes en ti mismo. Y bueno, bien estructurados todos estos cuatro soportes de que les acabo de mencionar, pues vas a tener una vas a tener con más confianza en ti mismo, te vas a sentir más sólido, más saludable. Y bueno, son como los cuatro jinetes del apocalipsis, que déjenme decirles que si falla en alguno de ellos, en alguna del autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia, si falla alguno de ellos, todos estos se van a jalar automáticamente y se van a fallar todos. Más aún si uno de los jinetes se desboca, los tres restantes los van a seguir y pues todo esto se va a salir fuera de control. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto que acabamos de mencionar. Un amor propio, saludable y bien construido partirá de un principio fundamental, el decir: merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. No merecemos sufrir, así que mientras puedas, evita el sufrimiento inútil e innecesario y te estarás respetando a ti mismo. No hay felicidad completa sin el autorrespeto, sin mantenerte fiel a tu propio yo y al potencial que estás llevando dentro. Muchos de nosotros nos flagelamos cuando algo no salió bien y nos decimos frases como fue pura suerte. Por ejemplo, si algo te sale bien, decimos fue pura suerte. Y si algo te sale mal, ahí sí decimos fracasé. O sea, no quieres aceptarlo cuando haces las cosas bien y no tomas el toro por los cuernos y decir lo hice, pude, soy inteligente porque soy capaz y porque puedo hacerlo. Entonces, bueno, pues el enemigo no siempre está fuera de nosotros. Muchas veces lo llevamos dentro y muchas veces vivimos con nuestro propio enemigo. Así es que nuestra infelicidad es causa de nosotros mismos y somos nosotros nuestro propio enemigo. Así es que la mala autocrítica hay que quitarla ya. El mal hábito de estar haciendo permanentes revisiones interiores y ser crudos con nosotros mismos y decirnos críticas duras, pues incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. La autorrotulación, a esto me refiero al soy o me comporté mal, o el ponernos papelitos de eres malo, eres burro, eres tonto, eres flojo, eres inútil, el no puedes, el no te salen bien las cosas. A esto me refiero con la autorrotulación. Entonces, pues es una variación de la autocrítica y esto daña, obviamente, a nuestra autoestima. La autoexigencia despiadada es fijarte metas y ciertos criterios desproporcionados o metas inalcanzables. Y si la exigencia es racional y proporcionada, pues te ayuda a ubicarte y a progresar. Así es que hay que evitar los imperativos, el no debo de equivocarme, porque se vuelve un martirio. Todos somos seres humanos y tendemos a equivocarnos, y justamente con la equivocación es como vamos a aprender a hacer las cosas. Nadie nace sabiéndolo hacer bien todo, ¿no? Tenemos que equivocarnos, tendremos que caernos más de alguna vez para levantarnos y no volver a cometer el mismo error. Entonces, también otra cosa es el todo o nada. Hay personas muy rectas, como que muy cuadradas, muy autoexigentes en su manera de procesar información o de ver la vida, y para ellos la vida o es blanco o es negro, sin tener en cuenta los matices, ¿no? La gama de colores que hay en la vida también. O soy exitoso o soy un fracasado, o soy un inteligente o soy un bruto. No te das cuenta de que hay varios caminos por los cuales puedes llegar. No es nada más derecho e izquierdo, sino hay otros lados por donde puedes llegar a esa meta que te acabas de proponer. También hay que estar dispuestos al cambio y a la revisión. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas. Sé capaz de probar, de experimentar algo nuevo o diferente, y cambia lo que te impide ser feliz. Entonces, pues bueno, trata de ser más flexible contigo mismo y con los demás. Trata de no ser perfeccionista, de no autoflagelarte cuando no logres algo o cuando algo no te salió bien. No rotules, no te autorrotules, ni pongas etiquetas, ni tampoco te las pongas tú, etiquetas negativas que te van a dañar a ti mismo. Concéntrate en los matices, como ya les decía, no seas tan rígido, tan severo, no seas ni de un lado ni del otro, busca busca las medidas y busca otras alternativas para poder salir adelante. Y bueno, pues trata también de escuchar a las personas que piensan distinto a ti. Por ahí pudiera surgir alguna idea, cada cabeza es un mundo, y pudiera surgir algo nuevo que te servirá seguramente para mejorar como persona. No observes en ti únicamente lo malo. Es bien fácil cuando nos ponen el ejercicio de dame 5 cualidades y 5 defectos de ti como persona. Rápido decimos los defectos y las cualidades, nos cuesta mucho trabajo encontrarlas. Entonces, más que observar lo malo, ahora hay que fijarnos siempre en lo bueno que tenemos. No pienses tampoco mal de ti. Quiérete la mayor cantidad de tiempo posible y trata de acercar tu yo ideal a tu yo real. Y aprende a perder, porque también es muy difícil, o muy pocas personas saben perder. Cuando de plano no te salió bien alguna cosa, o que en alguna ocasión, bueno, ya te tocó ser el que no ganó la batalla, acéptalo con tranquilidad, con orgullo también, y bueno, eso te va a servir para analizarte en qué estuviste mal, para corregir tus errores, y la próxima vez que lo vuelvas a intentar, ya no serás el perdedor, sino serás una persona ganadora. Así es que bueno, pues estos fueron las maneras o algunos puntos que te ayudarán de ser una mejor persona y que te van a ayudar poco a poco a enamorarte de ti mismo. Es difícil el cambio, pero se puede lograr si haces el intento y si luchas día con día en tratar de ser una mejor persona y en tratar de quererte un poquito más. Así es que bueno, pues llegamos al final del programa. Les doy las gracias por su atención. Les mando un saludito a mis malqueridos, que no pueden faltar y que no son malqueridos, porque por mí son bien queridos. En la mañana les decía, somos bien queridos por nosotros mismos. Muchos no nos querrán, pero nosotros sí, con eso nos sobra y nos basta. Así es que, pues gracias por su atención. Gracias, Alex, por estar aquí siempre al pendiente de los controles, y andas para arriba y para abajo, y bueno, gracias por todo eso. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Los espero con más temas de interés y temas de otro estilo. Por su atención, gracias. Yo soy Ari Hernández, y que tengan un excelente día. Dicen tus palabras que me escondes algo. No sé cuándo esos ojos se te van llenando. Sabes que si lloras gana mi debilidad. Oh. ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte. Solo te arrepientes cuando quieres regresar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme. Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez, porque tus disculpas ya no palabras, la misma rutina, la misma que hoy nos deja sin salida. Pero y esos labios no me pueden engañar. No eres perfecto, ya lo sé. Eso no fue con lo que me enamoraste. Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionar. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.